FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno. Estación de compromiso. La señora presidenta de la Nación realizará a continuación la entrega de la netbook número 2 millones. Recibe de manos de la presidenta de la Nación la alumna Griselda Dalma González, perteneciente a la comunidad aborigen Com Toba, ubicada en la provincia de Formosa. Ella es estudiante de la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 1 de la modalidad en educación intercultural bilingüe. Hay otra cosa más. Acabamos de entregarle a una alumna de la provincia de Formosa, de los pueblos originarios. El año pasado entregamos la número 1 millón a un alumno no vidente y ahora estamos entregándolo a una alumna de un pueblo originario. Acabamos de entregarle a una alumna de la provincia de Formosa, de los pueblos originarios. El año pasado entregamos la número 1 millón a un alumno no vidente y ahora estamos entregándolo a una alumna de un pueblo originario. El problema que estamos teniendo es el despojo de las tierras, la muerte de nuestros hermanos, la falta de agua, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas. Y que no seamos más una pantalla nada más en la época electoral, de que se levanta una vivienda, se nos dio luz eléctrica, se nos dan agua, cuando se monta una imagen que muchas veces quiere tapar la realidad. Parecería que no somos de esta Argentina, porque estamos aislados, tenemos derecho, pero no somos parte de esta Argentina y estamos peleando para que este país sea también incluido los derechos humanos, los pueblos originarios. Los que más voz tienen son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampados, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder. Somos mendigos de nuestro propio recurso natural, agua, tierra, monte. Un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad. Gracias, muchas gracias y bienvenidos a Tecnópolis. ...9 de octubre... Dentro de un par de días se estarán movilizando en el Congreso, como todos los años, los pueblos originarios, haciendo visible el último día de libertad y luego escrachando lo que ellos señalan como la muerte de sus pueblos, culturalmente, socialmente. Encontré un artículo que va en relación a lo que escuchabas, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el mundo Tecnópolis, y también a Félix Díaz, que en estos días fue de alguna manera reconocido como miembro del Consejo de Presidencia. Félix Díaz, integrante de la comunidad Com de Formosa, fue invitado, formalmente incorporarse como miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional durante un acto realizado el viernes pasado. Y era tan importante lo que decía Félix Díaz, una voz que fue silenciada por el poder hegemónico, y ahí no había tanta diferencia entre la derecha y el gobierno nacional. La prensa canalla utilizó la movilización de los pueblos originarios, en este caso de la comunidad COM, para sus intereses, y luego los abandonó nuevamente. Quien escribe constantemente es Darío Aranda, periodista que escribe artículos en Página 12. Y en el periódico MU hay una entrevista y una nota redactada por Darío Aranda, muy interesante, porque nos deja ver la reunión del Bicentenario entre los pueblos originarios y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este artículo comienza diciendo: una masiva e inédita marcha de pueblos originarios llegó en mayo de 2010 a Plaza de Mayo y fueron recibidos por la presidenta. Había una larga lista de reclamos, en primer lugar el territorio, que chocó de lleno contra la política de Estado de extracción de recursos naturales. Nunca trascendió el contenido de la reunión. Mu reconstruye ese momento histórico donde se pasó de los agradecimientos y la esperanza a las críticas y la decepción. Este artículo, te decía, fue firmado por Darío Aranda, y él comienza a preguntarse: ¿qué significa hoy ser inteligente? ¿Cuál es el paradigma del progreso? ¿Cuál la diferencia entre tierra y territorio? ¿Hay alternativas al modelo extractivo? ¿Qué víctimas de los genocidios argentinos tienen derecho a exigir qué? Estas y otras tantas preguntas se disparan al conocer una conversación clave, la que mantuvieron en Casa del Gobierno 15 representantes de los pueblos originarios con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un debate frontal, sin medias tintas, de un tema central que está fuera de la agenda electoral, pero que es vital para comprender el modelo del país que está en marcha hoy y afectará el futuro de varias generaciones. Mayo de 2010, Bicentenario de la Argentina, celebraciones en el centro porteño y una movilización histórica de los pueblos originarios durante 8 días desde los extremos del país. Una Plaza de Mayo que por primera vez desbordó de gente para escuchar voces indígenas, y una reunión con la presidenta que comenzó con agradecimientos mutuos y clima ameno, pero pronto pasó a las respuestas insatisfactorias, chicanas, reproches, y se transformó para las comunidades en decepción. Por primera vez ya se publicó el contenido de la reunión, donde la presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades. Les pidió ser inteligentes para aceptar los avances de la modernidad y finalizó con un implícito cruce sobre qué sector sufrió más en la historia argentina. Marcha inédita, dice el subtítulo de esta nota periodística del año 2010, que es muy interesante revisarla en una fecha como la que está llegando para lo que es América Latina. Nunca en 200 años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo fue simple y claro, el mismo de los últimos 2 siglos: territorio, rechazo a las empresas que los desalojan y justicia frente a los atropellos del pasado y el presente. La tierra robada será recuperada, había sido el canto con que las comunidades de 10 provincias ingresaron a Plaza de Mayo. Aclararon que no marchaban para festejar el Bicentenario, sino para mostrar que seguimos vivos. La marcha había comenzado el 12 de mayo en Jujuy, Misiones y Neuquén. Atravesó 10 provincias y contó con la presencia de los pueblos Colla, Mapuche, Con, Diaguita, Huarpe, Guaraní, Guaycurú, entre tantos otros. Y 15 dirigentes indígenas ingresaron a la reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La reunión, para que te des una idea, comenzó con la palabra de 3 dirigentes de la marcha. Todos agradecieron a la presidenta por haberlos recibido, y de distinta manera, todos remarcaron logros de la gestión kirchnerista. Como segundo paso, todos marcaron diplomáticamente los reclamos. David Zarapura, coordinadora de Salta, de la comunidad Coyamarca: en 200 años de Estado argentino no se ha sido incluyente para los pueblos indígenas. Hasta hoy se sigue perdiendo territorio. Los hermanos siguen perdiendo vidas por defender el territorio. Están en riesgo crítico hoy los pueblos originarios si no se toman medidas contundentes en bien de igualdad. Nosotros no tenemos nada que festejar en este bicentenario. En nuestros territorios hubo una conquista cruel. Está en la mano de usted resolver estos problemas, pero acompañado por nosotros con humildad. El territorio es para nosotros la farmacia y el supermercado. ¿Para qué vamos a pedir escuelas? ¿Para qué vivienda? ¿Para qué vamos a pedir salud si no hay territorios donde los pueblos indígenas pueden estar? Quien también tomó la palabra fue Jorge Anahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Estamos convencidos de que es una deuda histórica que el Estado tiene y que ya no da para más. Que el Estado tiene que comenzar a tomar medidas de fondo, profundas, porque la situación de marginación cultural, política, económica de los pueblos indígenas no tiene que ver con la época. Se han aprobado numerosas leyes, constituciones, declaraciones universales, como la de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Estamos en un momento único desde el punto de vista normativo y desde el reconocimiento de derechos. Lo que falta de manera urgente son políticas de implementación de esos reconocimientos. Tenemos un tremendo escollo en las políticas provinciales porque los gobiernos provinciales son gobiernos represivos. Las medidas que hay que tomar son urgentes. No hemos encontrado otro momento histórico más propicio para una propuesta de acuerdo, de pacto con el Estado, como este momento. Y por eso nos parece que el Bicentenario es el mejor escenario para tomar esta medida. La propuesta tiene como ejes la reparación territorial, reparación cultural educativa, reparación económica. Le estamos proponiendo al Estado que se cree un fondo permanente especial, porque la única forma de garantizar políticas de desarrollo político para sostener planes de vida que los pueblos están llevando adelante a pan y a agua, es un fondo permanente que el Estado pueda asignar. Nosotros tenemos aquí como una política destinada a los pueblos indígenas, pero siempre hemos dicho que el INAI no puede respuesta acabada y adecuada para toda la realidad de las más de 30 naciones que hay en Argentina. Creemos que no tiene la entidad suficiente, el presupuesto suficiente, no tiene la capacidad administrativa, jurídica, política para dar respuesta y por eso los conflictos no terminan nunca. Nos animamos a proponerle la creación de un Ministerio de Política Indígena, que sería una forma más adecuada de relacionarse con los pueblos indígenas y tratarnos como ciudadanos de primera, y no como desde un enfoque de pobreza nada más. Porque si se enfoca siempre desde el lado de la pobreza, la única solución para los pueblos indígenas es la comida. Darle de comer, y nosotros necesitamos políticas territoriales, educativas, de fortalecimiento indígena, y todas esas son deudas que el Estado tiene con los pueblos indígenas. Venimos con mucha expectativa de lo que usted nos va a responder a todas estas demandas que le estamos planteando. Esto es parte de lo que se escuchaba en la Casa Rosada en épocas del Bicentenario, donde se estaban reuniendo los pueblos originarios. Milagro Sala, de la Tupac Amaru de Jujuy, también le habló a la presidenta. La ley de mi provincia no se cumple. Hay una ley que dice que no hay que desmontar las tierras nuestras y se sigue desmontando. Hay ley que dice que hay que cuidar el medio ambiente y se sigue destrozando el medio ambiente. Tenemos claro que los pueblos originarios no se están teniendo en cuenta y queremos que se comience a tener en cuenta. Hay veces que nos roban la tierra. Allá cayó una empresa de la noche a la mañana y dicen que descubrieron petróleo. Y están los hermanos de los pueblos originarios y los están corriendo las topadoras. Si eso, la contaminación y violencia, significa el avance tecnológico, no lo queremos al avance tecnológico, porque la Madre Tierra se ha enojado por todas las cosas que estamos haciendo con la tierra, con el agua. Se sigue contaminando. En esta marcha, con el corazón de colla, con el corazón de India, siento mucho orgullo y dijimos, vamos a hablar con la presidenta, porque la presidenta nos va a dar una solución a nosotros. Elegimos esta fecha para que nos tengan en cuenta y ya no nos usen como algunos, yo no digo que usted pretende, pero en algunos lugares nos usan como foto de turista y no queremos que nos usen. Quien hablaba era Milagro Sala, quien va a tomar la palabra es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la misma de Tecnópolis, la misma que Milagro Sala le está diciendo no queremos tecnología, sino queremos dignidad para los pueblos originarios. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay que ver el tema de las tierras también. vivimos en un sistema jurídico en el cual no podemos violarlo ni pasar por encima de lo que establecen las leyes. Y en eso quiero ser absolutamente clara y sincera. Y sería falsa e hipócrita si por quedar bien les digo una cosa que no es. O sea, el derecho de propiedad no lo inventé yo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que con las leyes que han sido sancionadas, reconociendo los derechos a los territorios de los pueblos originarios, es trabajar con esa base. Es decir, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está diciendo, nosotros seguimos los lineamientos de la lógica de la propiedad privada. De ahí no vamos a salir. Primer eje para remarcar y tener en cuenta la mirada que tiene el gobierno nacional frente a los pueblos originarios. La mandataria siguió diciendo, las cosas han cambiado y el mundo ha evolucionado. Y si te descompones y te tengo que operar, no te puedo operar en el medio del monte. Te tengo que operar en un hospital con el instrumental. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no caemos en lo otro, ¿qué es el indigenismo? Como una deformación del respeto a las culturas de los pueblos originarios. Además de trabajar, mucho hay que hacerlo con la inteligencia y racionalidad de conservar los grandes valores culturales que cada pueblo trae, pero también aceptar las cosas que la modernidad nos da para poder vivir mejor. Es decir, los pueblos originarios, la cultura de esos mismos pueblos, pero también la modernidad, para poder vivir mejor, dice la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Milagro, refiriéndose a Milagro Sala. El tema del petróleo, bueno, el petróleo es una cosa que la necesitamos también, porque yo quiero contarles como presidenta de la República Argentina que si no tenemos petróleo en la República Argentina, el petróleo lo tengo que importar. Y si los tengo que importar, tengo que destinar muchos recursos que los podría destinar para otras cosas para importar petróleo. Si lo encuentro acá en el país, es mejor para todos. Eso no significa que la gente que por allí necesariamente, y fíjense que estoy diciendo algo, que por ahí van a querer tirarme un piedrazo por la cabeza. Pero como yo digo lo que pienso, quiero serles absolutamente sincera. Nosotros tenemos que, el caso este como vos me decías, si hay petróleo en un lugar y los que están allí tienen que ser, en todo caso, llevar a ese contingente de compañeros a otro lugar exactamente con las mismas características y condiciones, pero no podemos dejar Milagro de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir. Clara y contundente. No hace falta añadir nada en este párrafo que acabamos de tomar lectura de las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablándole a los pueblos originarios. Creo que tenemos que ser, por sobre todas las cosas, inteligentes. Ser inteligentes no nos va a hacer menos tributarios de nuestras culturas originarias. Al contrario, lo que tenemos que hacer en todo caso es poder participar en los beneficios de esas cosas que se encuentran y lograr, si te vas a otro lugar, en ese otro lugar, te pongan una escuela, un hospital, un dispensario. O sea, utilizar nuestra inteligencia para poder negociar, porque esto es también parte de las concesiones. Antes también negociaban y cuando no se ponían de acuerdo había guerras y nadie quiere tener ninguna guerra. Si actuamos con inteligencia y el sentido de mejorar, de progresar, que no significa renunciar a lo que uno piensa, pero yo escuché sonar celulares aquí, ustedes tienen celulares. No están negándose, no se comunican como antes con humo. Necesitan el celular para comunicarte. Y no significa que dejas de ser un pueblo originario por eso. Yo creo que tenemos que ser realistas también, sinceros y sensatos, ¿no? Si suena el celular y te comunicas por celular, un instrumento de la modernidad terrible como pocos, eso no significa que te tengas que vestir como quieren en un supermercado, en un shopping. Pero tampoco niegues las ventajas que ha traído el progreso. Además, que vos también estás utilizando. Los que me han persistido en el tiempo son los que más inteligentemente han podido ir superando las transformaciones y los cambios. Esto mencionaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablando de la modernidad, casi con el mismo tono de ese comentario en Harvard con la comparación de la Universidad de La Matanza, en la misma sintonía. Las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos invitan a ver a los pueblos originarios en la actualidad, que siguen reclamando su tierra, su territorio, su identidad. pese a las chicanas políticas, pese al silencio hegemónico y también a la violencia ejercida hacia esos pueblos originarios por el Estado-Nación. Recordaba una charla con Marcelo Balco de lo que sucedía con el Malón Invisible de la Paz en la década del 40 en gobierno de Perón, donde fueron reprimidos cuando llegaron a Capital Federal a Plaza de Mayo y luego enviados nuevamente al norte. O con los pueblos originarios, la comunidad COM, en la actualidad. Hicimos una nota el año pasado con Cintia Medina, con Sancheta, parte de la Tupac Amaru, en aquel momento, que había sido uno de los integrantes que junto a la Cámpora habían invitado a desalojar la avenida 9 de Julio a la comunidad COM, en la figura de Félix Díaz, que luego tuvo muchas promesas que iban a tener diálogo con el gobierno, y la situación en Formosa sigue igual. Y podemos trasladarnos al Chaco, y podemos trasladarnos a Jujuy, y a todo el territorio argentino para ver la realidad. Mientras tanto, los símbolos se desmoronan del gobierno nacional cuando leemos las palabras textuales de esa reunión que Darío Aranda publicó en este artículo muy interesante y que nos invita a reflexionar. Nos invita a reflexionar. Porque es más largo de lo que estuve tomando lectura. Y lo podés encontrar solamente poniendo Darío Aranda y pueblos originarios. Y ahí va a aparecer, o bicentenario si querés. Y te aparece rápido. Nosotros iniciamos de esta manera perfiles en el día de hoy. Quédate ahí en la 90.1 en esta radio recuperada, porque vamos a estar buscando la palabra de algún integrante de los pueblos originarios y también escuchando la palabra de Marcelo Balco cuando habló hace meses atrás con nosotros sobre la figura de Julio Argentino Roca. Detestable figura, por cierto. De esta manera comenzamos perfiles en el día de hoy. Latino, andino, soy argentino, soy latino, americano, somos todos tan chicanos. Odio a los yanquis, salvo a los negros, grito Mandela como si fuera un ejemplo de la raza. Soy una raza jodida para andar por una plaza de caraza. Soy un husky, un siberiano. Invierno, balsa y pan, te la regalo en el verano. Soy de raza, mataraza. Soy de raza, mataraza. La gallina de la casa. Soy de raza blanca, un caniche enano. Tengo pompones en la mano, en la patita y en el rabo. Soy un perro muy malo. Latino, andino, soy argentino, soy latino, americano, somos todos tan chicanos. Odio a los yanquis, salvo a los negros, grito Mandela como si fuera un ejemplo de la raza. Soy una raza jodida para andar por una plaza de caraza. Soy un husky, un siberiano. No vas a ir para te la regalo en el verano. Soy de raza, bataraza. Soy de raza, bataraza. La gallina de la casa. Soy de raza, blanca. Un caniche enano. Tengo pompones en la mano, en la patita y en el rabo. Soy un perro muy malo.

ni una caravana reclamando por sus derechos, y se van a presentar en el con el gobernador. Estamos hablando de lo que va a suceder precisamente en el Impenetrable, donde las comunidades resisten, la resistencia COM sigue en la localidad de Espinillo, y la caravana de Caralle acompañó los cortes que viene realizando esa comunidad en reclamo de viviendas y problemas de asistencia alimentaria. Mientras tanto, silencio crucial por parte del Estado-Nación, que no hace diferencias en su lógica con ninguno de los gobiernos que han estado en los 200 años de la Argentina. Formosa tiene una clara posición en sintonía con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque no hay mucha diferencia, y en eso hay que ser sinceros. Y también sucede en el Chaco, en el Impenetrable. Lo cierto es que, más allá de que si la Nata va o no va a hacer entrevistas, me importa un bledo esa situación, vamos a estar buscando la palabra de integrantes de esta comunidad para saber las realidades que viven los pueblos originarios, y más precisamente en Formosa, lo que sucede en el Chaco, en el Impenetrable. Por eso estaremos buscando la palabra de los protagonistas, que ellos mismos se van a presentar, porque es en base a esa información del boca a boca. Nos pasaron un teléfono y estaremos intentando hablar con los integrantes de esta comunidad para que nos cuenten la situación que se está viviendo. Mientras tanto, los invito a seguir analizando lo que significa este 11 de octubre y 12 de octubre, que va más allá de pintarse la cara y disfrazarse de indiecito o español en la escuela, como algunos docentes siguen haciendo en los establecimientos educativos, sino que vamos a buscar la palabra de los protagonistas, que va más allá de las chicanas políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que si usan celular o no. Hace poco hablábamos con Marcelo Barco sobre la figura de Julio Argentino Roca, y decía que se está desdibujando, y vamos a irnos con ese audio, si nos da el tiempo, para cerrar el programa del día de hoy. Lo cierto es que los alambres de la cabeza nos siguen alambrando todo el tiempo. Cortarlos es difícil, porque va más allá de ser afín o no de un gobierno. Es un Estado creado desde esa lógica de saqueo, que han saqueado los territorios a los pueblos originarios. Y de eso no se habla. Y tomábamos lectura de ese artículo que volvemos a invitar a que hagan lectura por internet, de Darío Aranda, publicado en el periódico MU en el año 2010, y relata y redacta las citas directas de lo que se habló en la Casa de Gobierno con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los pueblos originarios. Mientras tanto, seguimos buscando la palabra de los integrantes de esta comunidad. Son 21:39, ahí estamos, al límite. Y vamos a estar hablando con Pablo, que es parte de esta comunidad, y vamos a pedirle que se presente, seguramente cuando esté en línea con nosotros. Lo cierto es que en el Impenetrable, lo que sucede en Jujuy, lo que sucede aquí en Buenos Aires mismo, marca una realidad distinta al mundo Tecnópolis o a la entrega de computadoras, como marcábamos al inicio del programa. ¿Qué sucede a nivel Moreno? Bueno, recuerdo que se había hecho una comisión de pueblos originarios. Más noticias de eso no tengo. Habría que ver, ahondar. En aquel momento, en esta misma radio, con un programa de alumnos del taller de radio que se venía realizando, estuvo Pedro Camps, en aquel momento concejal, y hablaba de la importancia de los pueblos originarios desde una lógica en sintonía al gobierno nacional. ¿Qué pasó con esa comisión? Realmente no hay información en la página oficial de la municipalidad y tampoco en el boca a boca aquí en el distrito. Así que, sinceramente, me gustaría haber dado más información al respecto, pero es lo que sucedió. Se creó y no se sabe qué pasó. Lo cierto es que seguimos buscando la comunicación telefónica. Si le parece, mi compañero Fecu, escuchamos a Marcelo Barco hablando sobre la figura de Julio Argentino Roca, para luego así finalizar con el compañero si podemos contactarnos. En aquel momento, Marcelo Balco hablaba que la figura de Julio Argentino Roca se estaba desdibujando, que se estaba, de algún modo, derribando. Así que vamos directamente a escuchar a Julio Argentino Roca en la voz de Marcelo Balco, describiendo que esa persona no solamente fue la de la conquista del desierto, sino el mismo de la ley de residencia. Esto nos decía, meses atrás, aquí en la 90.1, Marcelo Balco, historiador y autor de La pedagogía de la desmemoria, interesante libro, por cierto, y El malón invisible de la paz. Es acabar con la naturalización de un genocidio, de un genocidio que fue tan cruel, innecesariamente tan cruel, que estuvo motorizado por el capital, básicamente por la sociedad rural argentina, que fue la que digitó cada paso del general Roca, igual que sucedió con el general Videla, el 76, que el capital también le digitó cada paso. Entonces, en aquel momento, el capital, la iglesia, que le dio la cobertura ideológica para justificar algo aberrante, igual que va a pasar en el 76 también, y los científicos de aquel momento, en particular Francisco, alias el Perito Moreno, Estanislao Ceballos, Ramón Lista y otros, que dieron argumentos para demostrar que los indígenas eran semi-humanos. Entonces lo que les estaba pasando, y bueno, al fin y al cabo, yo tengo diarios de aquel momento, que los tengo publicados en Pedagogía de la Desmemoria, que dice, se reparten niños como si fueran perritos, o sea, niños indígenas, ¿no? Sí, además recuerdo, Marcelo, las palabras de Waldo Bayer en la Escuela Media número 2, escuela que logró cambiar su nombre por el nombre de una docente, Marina Vilte, en la que mencionaba la ley de residencia y todo el significado, bueno, de Roca para la clase trabajadora. Porque todos los que creen y asocian a Roca únicamente con el tema indígena, está bien, pero se quedan con la mitad nomás. Porque don Julio Argentino Roca fue un sujeto muy estructural. Así como Menem fue tan estructural al regalar todo el país al capital, al rifar las empresas del Estado, y ahora los trenes ahí andan, que yo tomo el tren este que el otro día descarriló, de ese mismo modo, don Julio Argentino Roca, con su ministro, Miguel Cané, que todos los tontitos lo conocen únicamente por ese adefesio que es Juvenilia, sí. Pero Miguel Cané, como ministro de Roca y a pedido de él y de la Sociedad Industrial Argentina, en 1902, redacta la 4144, la ley de residencia. Una ley que quizás fue la más cruel de todas las leyes que se dictaron en un país cruel como el nuestro, y que duró hasta Frondizi. Frondizi la deroga. Esa ley expulsaba, o sea, ponía a disposición del Poder Ejecutivo a los extranjeros de ideas disolventes del estilo 8 horas de trabajo, que en vez de hombrear 120 kilos en las bolsas del puerto sean de 70. Bueno, esas eran ideas muy disolventes del ser nacional. Esos individuos eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo, que los expulsaba del país, pero no así a su familia. Eran, claro, tan crueles. Ahí está la crueldad, sí. Claro, entonces ellos jamás volvían a encontrarse. Y eso es parte de nuestra historia. No te la enseñan en la escuela primaria, por cierto. Si te disfrazan y jugás un rato a lo que es el Día de la Raza. Bueno, aquí en la Plaza San Martín hay un monumento al Día de la Raza. Es un momento para pensarse, para cortar los alambres de la cabeza, no solamente los alambres territoriales. Estaremos buscando la palabra. Nuestro compañero Fecu está haciendo malabares ahí para volver a contactarse. Lo había hecho, pero en estos momentos se está intentando nuevamente con todas las líneas telefónicas para poder hablar con los integrantes de esta comunidad. Recuerdo haber estado en una movilización que se hacía por la ley antiterrorista y haber conocido a un joven mapuche, Auca era su nombre. Me sorprendió mucho su visión, su cosmovisión del mundo. Y aún sigo utilizando su frase, la de cortar los alambres de la cabeza. Él me decía en aquel momento que había que pensarse, que había que recuperarse, recuperar la identidad. Recordando lo que había sucedido con la comunidad mapuche, en aquel momento lo que algunos conocen como el suicidio lingüístico, ya que la propia comunidad había decidido no enseñar más el idioma a los jóvenes. Esto lo hizo los caciques. Y en aquel momento fue tanto el retroceso de identidad que en algún momento fue el quiebre. A partir de los jóvenes tomaron la decisión de cortar esos alambres. Quien está en línea es Pablo. Fernando desde Buenos Aires te saluda. Te pido que te presentes aquí a los oyentes de FM Moreno y también las movilizaciones que van a hacer en este mes de octubre la comunidad de los pueblos originarios. Buenas noches. Bueno, buenas noches. La Ayón Pablo Lenguaraz de la comunidad Compivo Kenacocta. Y sí, para la comunidad este mes fue bastante agitado. Estuvimos más que nada realizando los carayé de las comunidades de aquí, una recorrida amplia por la zona del impenetrable, visitando comunidades Huichí y Com. Más que nada convocando al encuentro que tenemos ahora esta semana del 12, 13 y 14 de octubre en el pueblo de Miraflores, aquí en la comunidad Compivo Kenacocta, que es un encuentro para reunirnos comunidades Com de Chaco y Formosa y tratar un poco más de aunar los procesos de lucha y las problemáticas que estamos viviendo como comunidades. Pablo, te leo un fragmento que fue parte del inicio del programa el día de hoy de las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año del Bicentenario cuando recibió a los pueblos originarios. Hay un momento particular cuando habla de las tierras y me gustaría saber tu opinión. La presidenta dice, hay que ver el tema de las tierras también. Vivimos en un sistema jurídico en el cual no podemos violarlo ni pasar por encima de lo que establecen las leyes. Y en eso quiero ser absolutamente clara y sincera, y sería falsa e hipócrita si por quedar bien les digo que una cosa que no es. O sea, el derecho de propiedad no lo inventé yo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que con las leyes que han sido sancionadas, reconociendo los derechos a los territorios de los pueblos originarios, es trabajar con esa base. No niega de algún modo esta lógica que rige al Estado-Nación, que es la propiedad privada. ¿Cuál es tu opinión? Mira, creo que el problema acá, por lo menos de las comunidades Com y Huichí, nos afecta en dos partes la lógica con la que a veces no solo la presidenta, sino la lógica del Estado-Nación argentino tiene. Nosotros en esta gira hemos comprobado que el problema no es solamente de la propiedad, sino que es de la forma de instrumentar o de ver las supuestas políticas de desarrollo productivo que uno puede hacer con la tierra. Entonces, escuchando nuestra recorrida a diferentes carayé, por ejemplo, de Formosa, uh-huh, y a Félix Díaz de la comunidad Potaena Pogná, veíamos esa lógica que se rompe, donde hoy posiblemente no existe en la Argentina un lugar donde una comunidad pueda seguir practicando la caza y la recolección. Claro. Porque el esquema productivo que hay es para una familia que está sedentarizada en un lugar y que aprovecha los recursos de la tierra en ese lugar. Pero la posibilidad de manejarse como se maneja la comunidad Potaena Pogná de Formosa, donde se instala en un lugar, agota los recursos de caza y recolección y se mueve en círculo para luego volver al mismo lugar y que los recursos estén renovados, esa lógica de vida no la está concibiendo el Estado Nacional como posibilidad de que haya un grupo existiendo y trabajando y viviendo de esa manera. Entonces, la verdad nos vemos muy afectados porque la mayoría de las comunidades aquí solimos cazar y recolectar y necesitamos propiedades mucho más amplias que la de una familia que trabaja y siembra la tierra, y esa lógica hoy día no está siendo respetada, ni siquiera tenida en cuenta por el Estado Nación. Hay algo que es muy interesante en este artículo de Darío Aranda que nos permite de algún modo meternos en ese diálogo del Bicentenario. La presidenta dice, las cosas han cambiado, el mundo ha evolucionado y si te descompones y te tengo que operar, no te puedo operar en el medio del monte, te tengo que operar en un hospital con el instrumental. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no caemos en lo otro, que es el indigenismo, como una deformación del respeto a las culturas de los pueblos originarios. Además de trabajar mucho, hay que hacerlo con la inteligencia y racionalidad de conservar los grandes valores culturales que cada pueblo trae, pero también aceptar las cosas que la modernidad nos da para poder vivir mejor. Milagro, y se refiere a Milagro Sala cuando mencionaba una situación del petróleo y la una comunidad que estaba viviendo el modelo extractivista. Bueno, la presidenta dice, el tema del petróleo, bueno, el petróleo es una cosa que la necesitamos también, porque yo quiero contarles, como presidenta de la República Argentina, que si no tenemos petróleo en la República, el petróleo lo tengo que importar, y si lo tengo que importar, tengo que destinar muchos recursos que lo podría destinar para otras cosas, para importar petróleo. Si lo encuentro acá, en el país, es mejor para todos. Eso no significa que la gente que por allí necesariamente, y fíjense que estoy diciendo algo que por ahí van a querer tirarme un piedrazo por la cabeza. Pero como yo digo lo que pienso, quería serles absolutamente sincera. Nosotros tenemos que, en el caso que vos me decías, si hay petróleo en un lugar, lo que están allí tienen que ser, en todo caso, llevar a ese contingente de compañeros a otro lugar, exactamente con las mismas características y condiciones, pero no podemos dejar, Milagro, de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir. La idea del desarrollo. Absolutamente. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Y creo que hay algo en lo que decís que es muy oportuno señalar y que nosotros lo hemos notado en esta recorrida, que no es solo un problema, creo que, como vos leías a la presidenta, no es solo un problema de la presidenta. Uh-huh. Yo creo que si mañana así tuviéramos una presidenta que no estuviera diciendo lo que vos estás leyendo y que tomara otro tipo de política, también sería muy importante que como sociedad nos pongamos a pensar si realmente mañana una presidenta restringe justamente uh-huh. la utilidad que se le está dando al petróleo, cómo los sectores medios y altos responderían a esta lógica. Claro. Porque en la gira que nosotros hemos hecho también hemos visto un alto consenso en materia de clase media alta que pretende seguir viviendo con una forma y un esquema de vida que justamente es el que después produce estos desbandes hacia las comunidades. Entonces creo que además de hacer una crítica a la presidenta, también es muy importante analizar uh-huh. cómo los sectores medios y altos en realidad también le están exigiendo al Estado-Nación que siga extrayendo esos recursos para seguir manteniendo ese esquema de vida que hoy hace a que nadie se plantee una vida siquiera si no tiene uno o dos vehículos en su casa claro. o una cantidad enorme de electrodomésticos, de artículos, que en el fondo de la cuestión hacen a que las comunidades estén en esta problemática. Claro, ahí está la clave, el Estado-Nación, que va más allá de un gobierno. Es una lógica que fue creada de tal manera para que siga funcionando esos engranajes. Exacto, acá lo más importante que han hecho las comunidades es justamente entender que ante un Estado-Nación que está planteando una lógica, lo que busca ahora el encuentro del 12 y 13 y 14 es que las mismas comunidades, principalmente los COM, tanto de Chaco como de Formosa, están tratando de volver ellos a repensarse como Estado-Nación, uh-huh. no para generar una separación, pero sí para establecer ya no medidas que vienen de arriba y que ellos ven ante eso cómo responden, sino directamente plantear sus propias leyes y plantear su propia demanda ante el gobierno exigiendo que sean reconocidas. Pablo, ¿cómo vivís en estos días? Y esta es la última pregunta de mi parte, y desde ya muchas gracias por hablar con nosotros. Lo que va a suceder en estos días aquí en Capital, siempre se movilizan en el Congreso los pueblos originarios haciendo visible el último día de libertad, pero hay una parte de la sociedad que sigue de un modo llamando el Día de la Raza el 12 de octubre. Detestable, por cierto. ¿Cuál es tu opinión? Mirá, la verdad que creo que falta muchísimo todavía, y a comparación quizás de otros países todavía más, de entender en verdad esta lógica, porque en verdad lo que pasa es justamente que no está habiendo una verdadera inclusión todavía de entender la lógica de los pueblos originarios. Entonces, al no entender esa lógica, jamás vamos a poder romper el concepto de raza y pasar a hablar de otro tipo de concepto. Y creo que sería muy importante, no solo para que el pueblo indígena de acá de la nación sea de alguna manera incluido, sino también para que nosotros nos enriquezcamos. Es decir, uh-huh. yo estoy viviendo hace bastante tiempo acá con las comunidades COM, y vos me estás llamando y yo en este momento estoy a vela en mi casa, en un lugar donde no tengo agua, donde no tengo luz, y sin embargo vivo y estoy muy bien. por haber aprendido justamente una lógica que me han enseñado las comunidades y que creo que le haría bien mucho al pueblo argentino y a varios sectores comprender esa lógica, para no solo incluirlos a ellos, sino también para nosotros enriquecernos de cosas que hasta hoy no están siendo vistas ni incluidas por la sociedad. Pablo, desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Pablo, integrante de la comunidad CON, que van a estar movilizándose los próximos días y que señalaba la importancia de ir organizándose. Bueno, esta fue la forma de cerrar el programa del día de hoy en base a lo que estuvimos trabajando. Lo veníamos manteniendo y Pablo lo remarcó. Esto va más allá de un gobierno. Es una lógica de Estado que se viene reproduciendo desde los nefastos años de Julio Argentino Roca, donde cuando exigen los derechos por el territorio, porque no en la tierra, es el territorio que exigen los pueblos originarios, reciben la represión como respuesta. Eso se vio con la comunidad CON en la figura de Félix Díaz, se vio en la década de 40 con el Malón Invisible de la Paz, que redacta Marcelo Balco, y fue en gobierno de Juan Domingo Perón que sucedió ese relato, y es muy interesante ese libro también para que tomes lectura, igual que Pedagogía de la Desmemoria, y todos los trabajos que ha realizado Osvaldo Bayer. Se acerca una fecha que va más allá de ser un feriado cambiado a lunes, sino que nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia identidad como territorio latinoamericano. Estaremos en la Plaza del Congreso como todos los años, marchando con los pueblos originarios y también observando estas realidades que van más allá de la que te plantean los manuales de escuela, la revista Villiquen y a veces la misma lógica de Estado. De esta manera nosotros dejamos el programa del día de hoy en manos de los compañeros de Pretérito Pluscuamperfecto, aquí en la 90.1, en FM Moreno, en la operación técnica FECU, en la producción periodística Florencia González, hoy con trabajo aportado por nuestro compañero FECU y quienes habla Fernando Ochoa, realizamos el programa el día de hoy. Muchas gracias por estar. Nos encontramos el próximo martes. Esto fue Perfiles en esta radio recuperada.